radiocartón.com. This world was being watched closely by intelligences greater than man, yet a mortal soul. Yo soy lo que te jode desde el alma hasta los huesos. Mis ojos son el rayo con que callo los objetos. Yo quiero sobre todo que te duermas y regreses. Solo así podré mostrarte tu interior y sus reveses. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Soy el arma blanca, el polvo fino que te cubre. O soy el hada mala en un intenso frío de octubre. Atrás de mi láser que estoy trabajando. Atrás de la raya me estoy preparando. Que me llames, me respires y enmudezcas. Si quieres encontrarme, ven tú solo y sin promesas. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com en nuestra emisión número 57. Ya estoy volteando a ver todo, que si estén sonando los micrófonos, que si le haya cambiado el canal para que no esté sonando la música, sino mi voz. Estoy checando todo porque no puedo, pues no nos da tiempo enumerar todas las fallas que cometí ahorita al iniciar, pero bueno, una vez más Jacobo se tuvo que quedar en casa, es comprensible, pues ahí a cuidar a su nena, a Astrid, un abrazo para los dos, también un saludo para Ruth, y bueno, ahora me toca también otra vez estar solo. Estoy tratando de modularle ahí la vocecilla para que no suene tan gritoneado, pero bueno, ya iniciamos después de los accidentes. Han sido días accidentados porque, como todo, yo creo que esta situación extraña con todo lo del virus y todo lo que ha conllevado, como que sea, yo mi descripción es que como que la ciudad, pues en particular, es en la que vivo, la ciudad, pues esta estuviera drogada, ¿no? Como en un pasmo así, un tanto, en un shock. Entonces, como que a todos nos tocó un poquito de ese extraño shock o de esa extraña calma o no sé qué sea lo que se suscita, pero bueno, ahí están todas esas emociones. Y nosotros iniciamos con la canción que lleva por título Reina Mute, del proyecto Roba Palabras, que no es otro más que José María Arriola, Chema Arriola, nieto de Juan José Arriola y también carnal del Alonso Arriola, con quien ha colaborado pues en La Barranca, con quien ha estado ahí con... haciendo cosas con el Otaola, no me acuerdo de ese proyecto, con el Alfonso André también, y obviamente con Mardonio Carballo en Carballo más Arriola más Carballo, ¿no? En ese disco que creo que hemos puesto algo, si no hay, tenemos pendiente poner Las Horas Perdidas, que justo este disco viene con un libro de Pasta Dura, que es un diario en el viaje que hicieron los hermanos Arriola hacia el sur. Es un disco que viene con un pequeño documental de unos 15 minutos donde hablan con personas, artistas allá en el sur del país y gente que tiene desaparecidos, ¿no? Ya hace unos años de ese disco, pero bueno, el tema ya estaba en boga. Entonces él hace como todo este el texto del diario, que también aparece con su voz narrándolo en este DVD. Y bueno, es como la vena escritora de Chema Arriola, y aquí en Roba Palabras pues juega un tanto con el hip hop, con esta música. Federico Funk lo ayuda a producir. Dicen que el único instrumento que creo que grabaron es la batería, lo demás era como ruidos y trabajar el ruido, recortar, poner. Obviamente en vivo pues ya el show este se hacía llenar de ahí de amigos que hacían la música. Entre ellos estaba el DJ Sónico, un vato ahí que es famosillo acá luego en las cuestiones ahorita tan en boga del freestyle. Y este Reina Mute es parte de un EP que se llama El Imperio del Ruido, del 2015, que se describe como con este silogismo, creo que dice el Chema Arriola, el silencio es el imperio del ruido. No, creo que silogismo, voy a corregir esa palabra. El silencio es el imperio del ruido, Reina Mute abre porque es como este personaje que lleva la batuta en la narrativa, creo que son 5 canciones, y la Reina Mute pues es este ser que llega de pronto a una ciudad y arrasa con todo, ¿no? Todo se queda en silencio, todos los hombres se quedan en silencio y pues viven bajo este yugo silencioso de la Reina Mute, que fue algo que escuchamos, algo que hace unos ayeres pusiera Benito Adobe, que tiene ahí Ritmia todos los jueves a las 5 de la tarde. Previamente está Cartón de Japón con Yael Montaño a las 4, y después pues a las 6 es el Jazz and Wine con Don Dani y Daniel González. Igual ahí también en el podcast pueden tener acceso a todas las los programas que hemos venido haciendo en esta última etapa del Radio Cartón. Y bueno, esta la puso hace unos ayeres en el Riff Araña, el bendito, y pues desde entonces me encantó, así que tuve la oportunidad de ponerla. Y aquí está abriendo este María número 57 desde radiocartón.com en nuestras instalaciones en Pavo 609, que cada vez están más chidas, cada vez están más llenas de cuadros y cosas que pues no elegimos, simplemente cayeron y ahí los colgamos, ¿no? No tenemos que pensarle mucho. La siguiente canción es de un quinteto de la Ciudad de México que se llama MUK, M-U-U-K, es un vocablo maya, me parece, del cual busqué y hay una traducción que va desde sepultar hasta fuerza y poder, ¿no? Entonces es una palabra ahí que parece que entre la muerte, esta muerte que te da una nueva fuerza para quizá venir a una nueva vida o quizá escalar en otros planos de conciencia, ¿no? En otras esferas espirituales, qué sé yo. Los MUK están ahí compuestos por EB en el bajo, JC, que es como el DJ ahí en las tornamesas, LF en los sintetizadores, LR en la guitarra eléctrica y RG en la batería. Entonces este quinteto que pareciera que tiene la agrupación ideal para tocar algo de nu metal, pues más bien se viaja bien machín, experimenta demasiado. Tiene por ahí un disco que el otro día que nos pusimos a hacer talacha aquí en el Radio Cartón lo pusimos al aire junto con Bardos, esta banda ahí del sello Wicked Records, que ya hemos puesto unas ondas, alguna vez le dedicamos el 2x1. Un disco que se llama Octómano, que lo pueden encontrar tanto en el Bandcamp de Wicked Records como en el Bandcamp de los MUK. Y se metieron pues todos al estudio a hacer ahí música, pues hacer ruido más que nada, experimentar, a llevar estos sonidos pues a la calidad así como física, ¿no? De hacerte los no escuchas una melodía que es cándida, ¿no? Sino son así sonidos engorrosones, aceitosos. A mí no sé por qué MUK me deja una sensación de aceitoso, como las pinturas de Felgueres, me parece que se llama este pintor. O sea, no es que lo conozca mucho, sino que por ahí ubico un par de obras en una revista, pero así con esa sensación aceitosona, así, que sí se va y viaja, y de repente, como en la que vamos a escuchar ahorita también la voz, pues es un elemento que usan para meter ahí ritmo. Entonces los MUK, una banda de rock experimental que sería complicado definir, no lo estoy tratando de hacer, simplemente digo que los elegí porque me gustaron mucho, porque tienen esta capacidad de viajar y porque están presentando el disco Balbuceo recientemente en este mes de no sé si fue febrero o marzo, bueno, pero hace unas semanas presentaron ahí, ya subieron Balbuceo, del cual se extrae justamente 6 Ausente, que es la rola que vamos a escuchar y que fue como el sencillo que lanzaron previamente al todo el disco. El disco está en 100 pesos en Bandcamp, así que ahí está la opción de que, bueno, si les gusta esta rola pueden ir a escuchar lo demás y pueden sobre todo pues apoyar a los músicos que ahí tienen trepada su mercancía, ¿no? Sus discos que pues ya tenemos todo este choro de que sí, pues obviamente la gente que vive al día la tiene más difícil en la forma que se puede apoyar, pues Arre, y María pues extiende, hace la invitación y también pues no que pongamos el ejemplo, sino también participamos de este ejercicio de adquirir la música. Bandcamp te permite escuchar el disco y ya te permite incluso a veces sacarlo gratis y ya posteriormente tú le das esa validez, ¿no?, al trabajo y sabes si lo vale, no lo vale, si le pones, no lo pones. Por lo pronto nosotros nos vamos con la canción 6 Ausente, que es justo el track 6 de este disco de Balbuceo, de Mook, desde la Ciudad de México, y continuamos en María. A fumar bien relax. I say the future is yours. Choro. Bandas de rock cuyos integrantes conforman a la vez un matrimonio de hombre y mujer, vaya que las hay. Pienso en los White Stripes, en The Kills o ya en latitudes latinoamericanas, mi mente brinca hacia el fuzz de los venezolanos Cardiel. Y ya que estamos en los lindes de la memoria, recuerdo de bote pronto la distorsión oscura de los argentinos Mueran Humanos. Pero el dúo que descubrí recientemente, el cual está incrustado en la taxonomía de las bandas que comentaba al principio y que elegí para programar en esta ocasión, se cuece de cierta manera aparte. Su nombre, Los Colmillos. Esta agrupación de afilado nombre y gestada en Bursaco, Argentina, está integrada por un dúo de músicos vecinos de la misma localidad argentina y atraídos mutuamente por sus vicios y perversiones por la música, como ellos mismos dirían en una entrevista publicada por allá del 2012. El hallazgo de este mes fue sin duda topar y entregarme inminentemente al sonido de Los Colmillos, quienes mordida tras mordida inyectan ese bombo y esas chamánicas percusiones en las venas. Unos repetitivos riffs que juro que no me molestarían si nunca terminan, y aquella estupenda voz femenina cuya actitud podría darle alas hasta el más malilla del condado. Banda. Los Colmillos se conforman del hombre orquesta Nacho Martínez, quien ya tenía antecedentes de ser habilidoso ejecutando dos instrumentos, la guitarra y el bombo, a la vez en la agrupación Los Fulminantes. El resto del grupo recae en la voz y nada desapercibido bajeo que corre a cargo de Vanessa Rinnon, ex integrante de las bandas Las Courbettes y Señorita Polieste, además de empedernida melómana y conductora del programa radiofónico Lo-Fi Woman. El registro discográfico de Los Colmillos comienza en agosto de 2009, cuando dan a conocer su disco homónimo, el cual sería reeditado un año después por la disquera peruana Discos Gordos, nueva placa a la que se añadirían tres temas inéditos grabados con la colaboración de seleccionados músicos peruanos. Después vendría el más reciente disco a la fecha, de 2011, titulado Blues Tóxico, y que a diferencia de los anteriores, en este se incluyeron temas en español, justamente los tres que cierran, para mí, excelsamente el disco. Aferrola de la semana. Olvidados es el nombre del tema seleccionado para esta semana y también la rola que le pone punto final al último trabajo de Los Colmillos. Olvidados es la canción que aborda quizá esos temas exasperantes de los que uno se quiere deshacer apenas le llegan a la mente. Ese existencialismo que todos cavilamos en cierta etapa y que nos orilla a reflexionar en dónde estamos parados. Ay, el tiempo se va para nunca regresar y doy vueltas para no caer, son las frases recurrentes en la introspectiva letra que los de Bursaco nos entregan en esta última canción. Se quedan pues con esta desapercibida y al mismo tiempo genial banda, Los Colmillos, y su tema titulado Olvidados, desprendido de su última placa Blues Tóxico, editado por la casa discográfica Discos Gordos. I'm gonna go back. Continuamos en María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Acabamos de escuchar la cápsula de Diego Rodríguez, a quien le mando un fuerte abrazo, chamán. Y le pido una disculpa porque ahora en la movida de archivos y blanqueada de memoria de computadora, se me olvidó sacarlas como cortinillas de todo y pude... Yo tenía según un archivo con todas, pero al chile me faltaba la de aferrado, así que al ratito de un programa la voy a sacar ya para que no vuelva a salir su cápsula sin cortinilla. Una cápsula que hoy me encantó, chamán, chingón, y la rola me ese disco en particular que se llama Blues Tóxico, está en Bandcamp, si no me equivoco vi que era del 2011, y la neta es un discazo, y la portada, o sea, la próxima vez que ustedes vayan al supermercado... Y compren medio litrito de ayahuasca y posteriormente en su hogar se la peguen, vean esa portada del disco y si pueden pues escúchenlo, ¿no? De hecho la imagen que tienen como su foto en Bandcamp es como los dos en una especie de ceremonia, ¿no? En una cuestión ahí muy, muy ritualizada. Así que ahí estuvieron los Colmillos desde Argentina, una excelente recomendación y un disco que me parece que el David... lo adquirió porque ahí traíamos un drama con las rolas que luego descargábamos ilegalmente y creíamos que había unas páginas de las cuales bajábamos la rola y sonaba extraño o sonaba feo, qué sé yo, pero al final bueno, sonaron bien, pero chido si el David lo compró y lo vamos a tener porque sí, ahora sí que como mi muletilla vale mucho la pena. Así que lo siguiente ya es el 2x1. Que hacemos cada semana, bueno, a veces no, pero en esta ocasión queremos continuar con esa costumbre, con esa tradición, sobre todo pues el programa, pues ya tenemos 57, ¿no? Estamos cumpliendo 57 y se ha tratado pues de ir avanzando, ir aprendiendo, ir viendo de qué manera se acomodan las cosas. Creo que este 2x1 puede ser como el 2x1 con causa, donde demos, como siempre lo digo, pues voz a bandas que creemos que o están a punto de ya hacer la gacha y dar el boom, o bandas que creemos que las deben escuchar más, o bandas que ahora sí que la palabrita, ¿no? Emergentes que pues la neta hay que conocer, ¿no? Todo lo que está saliendo. México está lleno de música, Guadalajara está llena de música, van a ver, o sea, pronto hasta se van a sorprender de todo lo que va a haber acá y de lo que ya hay, pues, pero está agarrando como una como ese revestimiento, como esos vatos que sabes que se casaron y tienen hijos porque adquirieron como un doble de masa corporal, como ese tipo, es como una reforzada de cuero. Y también donde la movida está chida es en Hermosillo, bueno, en Sonora, también en Cajeme y en Ciudad Obregón. Saludos a toda mi familia de allá, que a ver si me escuchan un día. Y una de las bandas que ahorita están sonando y que acaban de presentar un par de tracks, y que no hace algunas semanas, el 6 de marzo, estuvieron ahí con Martín Delgado, me parece, en las sesiones de Al Aire Libre, una sesión que fue como muy aplaudida, y aquellos que tuvieron el chance de guacharla en vivo, pues hablaban de toda esta energía, ¿no?, que despiden, y ellos son Cosmos, las dos con Z, o sea, si van a España, ahora que triunfen va a ser Cosmos, y bueno, ellos están compuestos por Nico en la batería, Guada en el bajo, que ella también es integrante de la Anémona Asesina, que ya hemos puesto unas cositas acá, y en la guitarra Nate, ¿no?, el Nate. Entonces, que con él tuvimos ahí un contacto, porque bueno, traemos la idea de que en el 2x1 hacerlo de bandas, o locales, o nuevas, o que podamos tener acceso a comunicarnos con ellos, y pues por ahí tener algún audio, ¿no? Si gustan un saludo, hablar de la rola que vamos a poner, y en esta ocasión, bueno, el buen Nate ahí nos hizo el favor de mandarnos las rolas nuevas, que son Gravedad y Flux, recientes del 2020, pero que fueron grabadas allá en las Dunas Estudios del Chivo Elizondo de los Mundos, fueron grabadas en el 2019, no recuerdo el mes, me parece que septiembre, creo. En fin, lo corrijo allá en la Fe de Ratas y Derivadas, en María Rock Cartón en Facebook, cuando subamos que ya está el podcast, que debo el podcast de la semana pasada, voy a subirlos los dos juntos, porque pues mucha chamba, pues. En fin, los Cosmos tienen una serie de publicaciones ahí en el Bandcamp. Al principio me parece que eran un dueto. En julio del 2018 está esto que se llama Transmisión 808, que son cuatro tracks y una portada ahí muy, muy divertida, que me parece que es Wada y Nate ahí como disfrazados, ahí con este tono plateado que es muy de referir a lo espacial, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque había unas como cabecitas de unicel intervenidas ahí pintadas como con una pintura plateada, y le pusieron unas antenitas, y yo hace un rato traía el trip de comprar esas madres ahí por Gómez Farías, yendo para la calzada que venden esas ondas de maniquís. Me acuerdo que compré unas tantas y ahí las tenía en el cuarto, y neta que nomás las guachaba para ver si se me ocurría algo. Una sobrevive aquí en la rueda y está así como con el hocico abierto y tiene todas las cartas de baraja y lotería que me he encontrado alrededor de mi vida, pero obviamente, pues, ¿qué les importa? Pues yo hablando de mí, pero estamos hablando de Cosmos, que en el noviembre del 2018 sacan un track largo que se llama Atom Voyage, que es ahí así como un track muy divertido también, así como muy dinámico, así como que no cesan, en el viejecito, así en el acelerado, como de Mario con estrellita. Junio del 2019 sale este Planeta Doom, que también es algo de lo que vamos a poner ahorita, un track que pues es el planeta Doom, pero no suena tan Doom, más bien parece que están escapando, ¿no?, de ese planeta Doom. Es un tanto persecutoria y se siente como, obviamente, Akira Toriyama en mi mente cuando pienso en alguien que escapa de un planeta que está ahí como por ebullir, ¿no?, por hacer explosión. Entonces, de este planeta Doom la vamos a poner, que es del julio del 2019, y lo que recién sacaron pues fue, ya habíamos dicho, Flux y Gravedad. También vamos a poner la canción Gravedad, que ahí pues escucha una calma estos cosmos que al principio tenían como todo este jueguito. O sea, si van a ese Transmisión 808, vayan por ejemplo a Galaxia Disco, ¿no? Y esta onda divertida, ¿no? Pero estos últimos dos tracks pareciera que ya están más en la tierra. Este cosmos, que también es un cosmos a lo mejor hasta urbano, interno, donde el juego sí es divertido, pero el juego también es un tanto más serio, ¿no? Donde cada decisión es determinante, qué sé yo, no sé, yo percibo como una madurez. Yo los comparo en mi mente con el Chirota. Cuando nosotros iniciamos, tocamos al Chirota y decíamos, el Chirota pues es lo que se viene, ¿no? La va a romper, obviamente no en los grandes medios, pero el Chirota, que me ha tocado verlo en vivo y ver cómo trabaja, a mí me parece una banda que está haciendo, como muchas otras en México, las cosas increíbles. Y estos cosmos pues obviamente van para arriba, y creo que esta seriedad, a lo mejor como en la que abordaron estos dos temas, no sé qué tanto tenga que ver que estuvieron ahí en las dunas, la gente que los acompañó en la producción, se ve que son banda que en el en vivo explotan, que se conectan ellos con su música, y no que quieran impresionarte, sino que ve que se ve a la distancia. Ver un video en vivo es como ver que lo sienten y que obviamente rebota, ¿no?, como una especie de láser hacia ti. Así que nos vamos con Cosmos desde Hermosillo, Sonora, orgullosamente mexicanos. Vamos a escuchar primeramente Gravedad, de lo nuevo que sacaron ahí del Flux, que lo pueden encontrar en Bandcamp, y posteriormente vamos a ir con Planeta Doom y continuamos aquí en María. A series of atomic explosions, either accidental or deliberate, could set off a chain reaction to annihilate every man, woman, and child on the face of the earth. It could cause the death of every living thing. We'll be right back. Electric Emerald Records es el sello en el que salen distribuido el trabajo de Cosmos, Cosmos con Z, Cosmos en Madrid. Y tuvimos un problema del que todavía no sabemos resolver. Hay algunos tracks que ponemos, empiezan a sonar como acelerados, como las ardillitas de Lalo Guerrero, creo que se llama. Y después empieza a ser como va y viene entre el desconectarse y conectarse. No sabemos, estamos investigando. Y como siempre, nosotros firmes en que todo es paranormal. Y bueno, que tenemos que traer un santero. Entonces, no pudimos escuchar Gravedad. Quizá estamos ahorita volando tanto que no nos hizo la ley de gravedad. Y tras el planeta Doom, pues tuvimos que aplicar el flux, ¿no? Y fluir y tener el plan B, por suerte a la mano, que es Agujero de Gusano, de este disco de Transmisión 808 del 2018. Y pues ahí vuelvo al punto de lo divertido, ¿no? Como especie otra vez vuelvo a la idea del videojuego, ¿no? De ir por ahí en una navecita de 8 bits disparando y conquistando mundos y trasladándote de un lado a otro de grandes distancias y años luz en un agujero de gusano, simplemente como resbalando acá, ¿no? Como en una, pues, resbaladilla. En fin, ahí estuvieron los Cosmos, esperemos que les hayan agradado. Muchas gracias al Benny y un saludo ahí que nos estuvo avisando que ya no estaba... No estábamos al aire y era momento de corregirlo. Para el podcast voy a poner la de Gravedad, porque pues sí, creo que lo que queríamos también era como escuchar estos nuevos Cosmos, ¿no? Nuevos dentro de sí mismos, pero pues sí, renovados. Al Benny le mando saludos a mi tía Luz, le mando saludos a mi tío Joe, le mando saludos al David, al Yeyo, al Chino, al Negro, hasta las hamburguesas ahí en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí en Andador Colón y López Cotilla, ahí en la comida, Viva la Burger con el Negro Monster, hasta la Chonstirly Hills a la Monse, le mandamos saludos a Isela, de ahí de Isela, solo Isela, que tiene ahí sus redes y que participa así en bazares y hace ropa la morra, pues ahí saludos a Marquito de Ediciones al Viaje, a Jacobo que hoy no pudo venir, a Héctor con Héctor, a Jaivilla y a Balam, sus hijos, mi Héctor un abrazo, a mi Charlie Sosa, aquí en la rueda pues estaban el Ixbalanqué y Sergio, saludos también a Lirat que los lunes tiene a Sangre Viva y los miércoles junto con Pavel tenemos los libros de 8 a 9 que es la joya de la corona de Radio Cartón, porque ese programa está muy chido. Realmente los vatos te invitan como a leer, siempre hablan de un par de libros y es como de, hey, les vamos a hablar como para que se motiven, pero lo narran tan sabroso en esa hora que ya ni necesitas a veces leer el libro. No sé si esa es buena o mala publicidad. Y en particular, un fuerte abrazo también al Caifán Josué, que ahí anda volviendo a las labores, que saque los chiflines. También un fuerte abrazo ahí a la compa del Diego, Jennifer Sicarú, ahí si nos estuviera escuchando, al Johnny del Rendezvous, que a lo mejor no andan en actividades, pero le voy a mandar un mensaje para avisarle que ahí para que se escuche luego el podcast. Hasta Puerto Vallarta le mando un saludo a Alfonso Rasta, mi tocayo, ahí que anda viviendo la vida, viviendo por allá entrenando perros. Y uno bien fuerte y bien acá, bien manchado a mi carnala Miriam, alias La Banana, que muchos la conocen así, que también anda radicando en Puerto Vallarta y que pues ahí cotorreamos seguido, anda practicando una onda que te subes una tabla y remas parado y se mete kilómetros acá en el mar ahí con una bandilla experta pues que la está guiando, y pues de repente me narra que ve ballenas y delfines y me lo cuenta, que a veces hasta me conmuevo así, se me salen las de Toto Dail. Pero bueno, Bananita, ahí nos estás escuchando, te quiero mucho, un abrazote. Pues la que sigue es de un par de morras, se la dedicamos a La Banana y a todos para que se pongan a bailar, los que estén encerrados y los que no, los que crean en lo que crean, los que no crean, los conspiranoicos como yo, los supercientíficos y titulados en Harvard, todos, si se pueden, pues se ponen a mover. Esta canción se llama You Are the Last to Know, eres el último en saber, de las Norway, Rocío Márquez y Gabriela Navarro, que Diego Rodríguez ya ha hecho alguna vez cápsula de ellas. Y bueno, ellas hicieron su este disco que está en Bandcamp homónimo en noviembre del 2016. Vamos a ir a escuchar esto. Ellas recién entregaron un sencillo que se llama Say It All en el 2020, pues para un compilado ahí de un sello que ya pondremos en la Fe de Ratas y Derivados. Trabajaron ahí con el Arturo Tranquilino de los, ay, se me fue el nombre, de los Yokozuna. Y bueno, Norway, You Are The Last To Know. Y continuamos en María. Estoy aquí buscándola. Thank you. Con tres. Tres apagadiñas, es ya como una cuautemiña. Yo dudo que alguien de los que nos pudiera estar escuchando haya sobrevivido a estos minutos de silencio. Así como en el inicio poníamos esa reina mute, ¿no? Pues ¿quién aguanta un silencio, no? ¿Por qué tendría que quedarme si lo que hay es silencio, no? Si no hay nada para escuchar. Si alguien sobrevivió a ese silencio, alguien. Gracias, ¿no? Chido, la neta ya vamos a terminar. Vamos a hacer las correcciones. A lo mejor tenemos que grabar otras cosillas, pero bueno, en el podcast ya lo vamos a entregar chido. No sabemos cómo vaya a estar el business de acá, de si nos van a encerrar o esas cosas, ¿no? Pero pues ahí traemos también la idea como de aventarnos unos 2-3 programas. Ya tenemos la música para tenernos ahí, ¿no? Ya archivados, y pase lo que pase, pues poder sonar. Y a lo mejor sin las apagadiñas famosas de la máquina de aquí de Radio Cartón, que bueno, ya le vamos a dar su pimpeada. Le acabamos de dar su pimpeada, pero como que quiere unos aditamentos, como que quiere ahí que le compremos algo. Entonces, la última, fíjense que yo la había elegido porque escuché este EP en Bandcamp. Se llama La Era de Acuario. Son 4 rolitas y es un grupo ahí de la Ciudad de México, como con esta onda muy, pues, rock sesenterón, ese pesado como stoner, ¿no? Que me gustó mucho. En particular me gustó mucho la primera canción, que es la que vamos a poner, y que lleva por título Om Ganesh. Pues ya sabrán, ¿no? Así como con toda esta onda de cuando los hippies y acá en todo el pedo hinduista, hay una de los tracks donde pues suena acá como un sitar, ¿no? Y como con esta invitación al viaje, la era de Acuario, ¿no? Que es como este cambio estelar o que galáctico, donde se acomoda, entramos a esta nueva era donde todo es paz, donde todo está chido. Ya ándenles que todo perrón, ¿eh? Yo dije, y con esta rola cerramos, a pesar de las apagadiñas de la máquina, podemos sobrevivir, con esta rola cerramos, chido, una invitación a que haya calma, que todos estemos acá perrón, purificados. Y en la mañana me pongo a buscar noticias de esta banda para ver los integrantes, y resulta pues que yo supongo, es casi seguro que ya no existen, porque Sabu Avilés, que también era parte de otro grupillo ahí de que se llama Los Infierno, una mamada así, tenía este grupo con su esposa, Jimena Gama, y pues al grandísimo pendejo pues se le ocurrió pues acá, ¿no? Golpear a la morra, ¿no? Entonces, obviamente pues ya fue linchado, lo que sea, lo sacaron de sus pinches bandas, espero, no sé, neta, pues que no sé si esté en el tambo o no, pero pues tú ves al vato y ves a este batito que tiene su bandita y que se siente bien chingón, ¿no? O sea, a lo mejor con que veas las fotos ya sabes el perfil. También ya falta desmitificar un chingo de cosas y que la música pueda ser esta música sabrosa que es música que, pues no porque acá, pero la neta, pues en María le trabajamos y encontramos cosas muy chingonas y cosas muy chingonas de gente muy sencilla, ¿no? De gente que ni se agranda, que ni se acalla, es gente que disfruta lo que hace. Entonces, bueno, voy a respetar mi elección porque ya estaba hecha. Om Ganesh de la Era de Acuario. No le digo que no la disfruten, digo, pues ojalá la rola sobrevive, ¿no? A todo el conflicto que se suscitó, pero sí se me hizo ahí como una cuestión extraña, y bueno, igual lo quería comentar, ¿no? No solo ponerla y así, porque pues sí, pues también a veces elige uno las rolas y no hay el tiempo de buscar. Hoy fue circunstancial que a lo mejor pasara y bueno, aquí está La Era de Acuario, que Om Ganesh, y bueno, que de todos modos siga sirviendo, ¿no? La invitación a que siga sirviendo este canto, esta rola, este rezo, pues para que todo se calme, todos estemos tranquilos, todos le bajemos de huevos, todos nos apoyemos más, nos tiremos más esquinas. Esto fue el María número 57. Gracias a todos los que sobrevivieron, los que nos escuchan en el podcast ya van a tener una edición sin tantos silencios de por medio, los que aguantaron los silencios, chingón, un fuerte abrazo, y el próximo viernes vamos a estar acá con el María 58. Desde RadioCartón.com. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marqué? ¿Delicado? No. ¿Alas? ¿Tigres? ¿Alacranes? ¿Murciélagos? ¿Elefantes? ¿Cocodrilos? Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.